Pueblo Garífuna y la defensa del territorio ancestral. El pueblo Garífuna arribó hace 214 años a la costa de Honduras, donde hasta la fecha hemos logrado preservar nuestra cultura y conocimientos tradicionales. No obstante, haber perdido buena parte de nuestro territorio, especialmente en las últimas décadas. El primer siglo de estadía nos establecimos a lo largo del litoral del Caribe mesoamericano, incluyendo la nación Garífuna, comunidades desde Belice a Nicaragua. A partir de la intervención de las compañías bananeras a principios del siglo XX, comenzó la pérdida acelerada de los hábitats funcionales de las comunidades, las que algunos de ellos fueron entregados a los Vaquero Brothers, United Fruit Company y Trujillo Railroad. Uno de los percances olvidados es el acontecido en Trujillo en el año 1977, cuando el tenebroso general Álvarez Martínez, pistola en mano, obligó a los miembros de las comunidades de Cristales y Río Negro en Trujillo a firmar un documento cediendo Punta Castilla a la Empresa Nacional Portuaria para la construcción de un muelle de aguas profundas. Es en la década de los 80 cuando se intensificó la pesadilla de las comunidades garífunas, que pasaron a ser objetivo de los empresarios asociados a la industria del turismo, suscitando una especulación territorial que persiste hasta la fecha. La Bahía de Tela es donde se centró originalmente las amenazas hacia las comunidades garífunas en la segunda parte del siglo XX. A partir de la moda que se dio en los años 90 con áreas protegidas manejadas por la iniciativa privada, comenzó una nueva modalidad de apropiación de territorio garífuna. Todas las áreas protegidas han sido inconsultas y los planes de manejo excluyeron a nuestro pueblo de su diseño y ejecución, teniendo como resultado una violación al derecho a la alimentación y de paso una pérdida total del control territorial. Esa misma década de los 90 es cuando en Honduras se introducen las reformas neoliberales, entre ellas la Ley de Modernización Agrícola y la Ley de Municipalidades, las que se han tenido un efecto desastroso para nuestro pueblo. La primera destruyó la reforma agraria que se venía dando en el país, conllevando a frentes de colonización agrícola, especialmente en la zona de Iriona. Y la segunda ley sirvió para ampliar el perímetro de las municipalidades, algunas incluyendo en su radio de influencia de comunidades garífunas que han sido saqueadas por diversos alcaldes. A pesar que Honduras firmó en el año de 1994 el convenio 169 de la OIT y lo ratificó en el año de 1995, el Estado de Honduras nunca adoptó las leyes nacionales al convenio. El otrora fiscal de las etnias, Eduardo Villanueva, pretendió regularizar el convenio y adoptarlo a las leyes nacionales, siendo que el Tratado de Viena de 1969 especifica de forma contundente que las leyes nacionales deben adoptar a los convenios internacionales y no lo contrario como asumieron algunos juristas del país. La aprobación en el Congreso Nacional de la denominada Ley de Propiedad, financiada por el Banco Mundial en el año del 2004, a pesar que la OFRAN efectuó una consulta al respecto en el 2003, donde señalamos cómo dicha ley venía a destruir la propiedad comunitaria, situación alentada por el artículo 100 del capítulo 3, la disolución de los títulos comunitarios expedidos, la OFRAN introdujo una petición ante el panel de inspección del Banco Mundial en el cual señalaba la violación del convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Honduras y del mismo Banco Mundial. El panel posteriormente publicó un extenso informe sobre la petición presentada, donde señala cómo el Estado violó el convenio 169, agregando la vicepresidenta y asesora del banco, la señora Ana Palacio, que esa institución financiera no estaba obligada a ceñirse al convenio 169 y que era exclusivamente los convenios relacionados con la biodiversidad los únicos vinculantes para el banco. Posteriormente, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, impulsó la ley indígena destinada a diluir el convenio 169 de la OIT y la cual en los borradores iniciales incluía a la ley de propiedad como el eje en la titulación referente a los pueblos indígenas, tanto el BID como el Banco Mundial han venido promoviendo a lo largo y ancho del continente leyes destinadas a finiquitar la posesión comunitaria de los territorios indígenas ante la visión fundamentalista de propulsar un supuesto uso más eficiente de la tierra desde el PROCEDE. En México, pasado por el PAD en Honduras, la Ley 459 de Panamá, la Ley PEL 1026 del Perú, son algunos ejemplos de leyes que desconocen la propiedad comunitaria y fueron creadas sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada. El auspicio del Banco Mundial y el BID de las leyes promotoras de la posición individual de la tierra entre los pueblos indígenas es un indicador de la falta de respeto que suelen demostrar los organismos financieros hacia los pueblos indígenas. La creación de la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007 estuvo en discusión durante 25 años. Fue un hito para los derechos de los pueblos indígenas del planeta. Sin embargo, muchos estados-nación señalan que las declaratorias no son vinculantes, mientras el convenio 169 de la OIT, el cual es vinculante, ha sido papel mojado con el que los estados, a pesar de ratificar el convenio, nunca proceden a respetar los territorios y mucho menos el derecho a la consulta. En el caso de Honduras, las recomendaciones de la OIT llegaron al extremo de solicitar una pronta aprobación de la ley indígena, a pesar que algunos pueblos le señalamos a esa institución de forma pública la incongruencia de la ley indígena, además de ser específicos sobre esa ley y secundaria, y el propósito de diluir el convenio 169. Hasta el momento, el instrumento jurídico aparentemente más efectivo ha sido la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual por intermedio de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos ha logrado en la medida de lo posible otorgar recomendaciones y sentencias en protección de los territorios y los pueblos indígenas del continente. A pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión y la Corte, las medidas cautelares emitidas por estos espacios son ignorados y burlados por el Estado de Honduras. La experiencia de nuestra organización, vemos que las municipalidades se consideran extraterritoriales, señala cómo los alcaldes desconocen totalmente las medidas cautelares, procediendo a realizar piñatas con los territorios comunitarios. A partir del año 2003, ante la persistente violación de los derechos territoriales del pueblo garífuna y las políticas de Estado que en nombre de un desarrollo ficticio venían saqueando diversas comunidades la implementación de áreas protegidas con planes de manejo impuesto a través de la violencia e incluso desalojo silencioso, procedió la OFRA a introducir una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, con el objetivo de frenar la impunidad y de obtener justicia en una serie de casos que nunca tuvieron resultado alguno en el sistema jurídico nacional. Con la permanente excusa presentada por el Estado de Honduras de no haberse agotado los recursos internos, se ha intentado contra viento y marea mantener el status quo a favor de la élite de poder local, políticos cómplices y saqueadores de turno. Con el golpe de Estado en Honduras en el año 2009, alentado por los empresarios locales y la ultraderecha estadounidense, la destrucción del sistema de justicia se ha intensificado, teniendo como resultado un debilitamiento de los segmentos más desfavorecidos del país, siendo los pueblos indígenas y negros sometido por la parcialidad e inoperancia de muchos de los operadores de justicia, además de la intensificación de los megaproyectos auspiciados por la visión neoliberal. Es interesante que en el Año Internacional de los Afrodescendientes, la rapiña de territorio, tanto en África como en América Latina, se ha intensificado desde Somalia, pasando por Malí hasta Brasil. Existe una entrega de territorios a multinacionales y estados-nación con el propósito de proteger la seguridad alimenticia de países ricos en detrimento de los más pobres, condenando a muchos de los pueblos al éxodo. Es una enorme contradicción que precisamente el 2011, declarado por los señores de la pobreza como el Año Internacional de los Afrodescendientes, es cuando nos vemos más amenazados que nunca. Los negros en Honduras, en nombre de la supuesta ciudad modelo Charter City, aparentemente se entregará desde la bahía de Trujillo hasta el río Sico a algún estado extranjero o a una multinacional 100 kilómetros cuadrados que tememos es nada menos la zona de Iriona, santuario cultural de nuestro pueblo. Baby.